Israel. Tikvateinu, nuestra esperanza, Jesucristo, Mashiach Yeshua, por los siglos tú eres Señor, Mashiach de Israel, Tikvateinu, nuestra esperanza, Jesucristo, Mashiach Yeshua, por los siglos tú eres Señor. Tu pueblo siempre te alabará, santo y digno eres.